empresarios que intentaron brindarnos una mejor manera de transportarnos. Pero lamentablemente lo único que han logrado es el gran malestar físico, psicológico y económico de los santiaguinos, de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Así que ahí les va una pequeña muestra musical del sentimiento de la gente. ¡Atina con Machucao! Tengo el recuerdo latente, tan vivo y presente en mi corazón. Te fuiste mi vieja chiquilla, mi micro amarilla, mi reina, mi amor. Hoy me resisto a olvidarte, ya a ninguna parte yo llego sin ti. Me obligaron a andar en oruga y esta tan tortuga se burla de mí. Hoy duermo menos que antes y ando tirante por la situación. ¡Me llevo una gambita!